boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Mira, queda un poquito de canción. Bueno. Bueno, Paco. ¿Cómo estás, Felipón? Muy bien, ¿y tú? Te veo muy bien. Muy contento. Me han regalado un disco aquí mi compañero, Paco. ¿Te han regalado? Ah, sí, te he regalado sí, un disquito, sí. Una sí, cosita señor. Rara del último de la fila. Sí, señor. ¿Cómo bueno, sabes dónde nos bueno, duele? Lo que nos gusta, nos gusta. Ya está. ¿Ya está? Muy bien. Bueno, ¿qué? Por cierto, no vamos a los conciertos, ¿no? Nos quedamos sin entrada. No nos quedamos sin entradas, pero yo, donde me alojaban, ya no veía. Así que aunque te metan en el escenario, no ves. Y donde nos querían mandar, y encima nos cobraban una leña, nada, no íbamos a ir. Nada. El último de la fila es uno de mis grupos favoritos. Y los hemos visto en su época. Los hemos visto eso, para que se jodan en Madrid. No es que lo voy a ver ya, pero yo lo vi cuando había que ahí verlos. Está. Ahí ahora, está. Sí, señor. Ahora si vas, me parece muy bien, pero... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros no estábamos allí. Es lo que tiene tener una edad. O dos, como yo. O dos edades. Bueno, vamos a poner a Queen Rice del Operation Mike Crane del 88. Queen Rice. ¿Me gusta o no me gusta? Bueno, me tiene que gustar. Ahora a ver, tú... Es un poco rebu. Te voy a contar. Cuéntame, a ver si me convences. Porque tú que eres un experto en odiar el AOR... No, tú me dirás y me sacarás de dudas. No. El otro día leyendo un libro del personaje este, Muniesa, Mariano Muniesa. Mariano. Un tío que podría haber sido de los mejores periodistas que hay, pero, en fin, creo que se ha ido un poquito de pareta el hombre. Amigo mío. Sí, tenemos fotografías con él. Tenemos fotografías con él, sí. Es amigo mío, ¿no? Lo cual no quiere decir... No te metas con Mariano. En mi caso no es amigo, pero bueno. No, bueno. Y desde que se ha metido a la política, pues el hombre está dedicado a otras cosas. Bueno, comentaba en su libro que este Operation Mike Crane, del año 88, que era un disco de AOR. Y digo, Jesucristo, de AOR. ¿No te parece de AOR? Luego vamos a poner a Boston, porque hay un Boston sí es más AOR. Boston es AOR. Y luego la gente que decida si el sonido es lo mismo en un caso que en otro o si esto es AOR. ¿Esto es un poquito metal progresivo? Para mí va claramente en esa dirección. Progresivo moderno. ¿Pionero del metal progresivo moderno? Yo creo que junto con Faith Warning, de los que mamaron, yo creo que fueron los primeros casi Faith Warning. Pero Mamadores. Pero al fin y al cabo, tío, sonido... es que no sé qué tiene que ver el AOR, macho, con esta banda. Porque bueno, tiene melodías. No lo sé. Se lo tengas en cuenta. Que no, entre otras cosas. ¿Cómo está la cosa? Bueno, a ver, a lo que estás. Bueno, tercer LP de Queen Rise del año 88. Y después de The Warning, pues crearon el disco Race for Order, un álbum que fue criticado por muchos porque ahí cambiaba ya un poquito el modelo de música que estaban haciendo. El The Warning es un disco heavy de la New Wave of British Heavy Metal, pero versión americana, con ciertos parecidos, se decía en la época, con Iron Maiden. Y estos, lejos de decir, venga, pues hacemos lo que hacíamos antes, pues más aquí, ala, el... más progresivo con el Operation Mindcrime. El disco, bueno, pues les dio la razón, porque tuvo un éxito espectacular, espectacular. La verdad es que ya en su momento saltaron a la fama de manera brutal y yo creo que fue parte de esa nueva oleada de bandas de metal progresivo. Entre ellas, yo creo que una que mamadora también, como dices tú, Dream Theater. Dream Theater es muy mamador. Pero vamos. De estos tíos. Yo creo que ha superado a los maestros, pero bien, ahí está. ¿Qué cuenta este disco? Pues es un disco conceptual, algo muy raro también en el heavy metal. La historia de Nicky, un toxicómano lobotomizado. Joder, a ver, ¿a que no lo digo seguido? Toxicómano lobotomizado, bien. Joder. Está enamorado de una monja. Es una exprostituta. Hostia. Que se ha convertido en monja. En monja. ¿No? Atiende. Sí. Entonces, ¿pero el drogadicto quién era? El drogadicto es Nicky y Nicky, ella también. Ella era prostituta. Pero estos de Queensryche algo tomarían también, ¿no? A lo mejor. No tiene fama de ser No. Pero bueno. A lo mejor fue la primera vez y le sentó mal. El rock and roll tiene que tener ciertas cositas por ahí. Bueno. Bueno, pues es lobotomizado por esa organización al mando del Dr. X, que lo que quiere es matar a todos los dirigentes corruptos que hay en el mundo. Podrían haber hecho una serie de esto. Bueno, hay el vídeo así. Bueno, sí, luego hay un teatro cuando iban en el... Es un teatro en directo. Sí, salían hablando, salía Mary, la ex prostituta reconvertida monja y tal. Sí, ¿no? Claro. La verdad, sí, está el vídeo de Operation Crime, el videogame video, que lo que hace es más o menos reproducir la historia de estas dos personas. Aquí yo creo que hay que destacar la voz del gran Geoff Tate, llena de matices, de potencia, de color, que aún los guarda el cabrón. La verdad es que canta el tío, es impresionante. Y la pareja de guitarristas, con unos solos que se suceden entre sí, que aparecen, desaparecen de los dos canales del estéreo, Wilton y DeGarmo. DeGarmo es el gran compositor de la banda, que una vez que se fue en el giro de No Frontier, la cosa bajó bastantes enteros. Movida con Geoff Tate, sabes que la mujer era la manager del grupo y creo que desvió fondos para promocionar una banda que él ya también tenía en su cartera. Bueno. Creo que se enteraron y la alargaron. El que se mosqueó por esto. Desde entonces no ha habido ya títeres. Buen rollito. Bueno, se han denunciado una y mil veces. Ahora mismo la cosa está en que Queensryche son Queensryche con tres personajes: Eddie Jackson, Michael Wilton y Scott Rockingfield, que son los que quedan. Y por otro lado, el cantante, Geoff Tate, que ha conseguido que él sea el único que puede tocar el Operation Mindcrime entero en directo. Atiende. Vale. Sí, pero bueno, movidas el tío. El Geoff Tate, por lo que se ve, los ha denunciado varias veces por cosas algunas muy peregrinas, creo yo. Puede que estén en un buen momento de nuevo con Todd La Torre, que le hemos puesto aquí, ¿verdad, Paco? Y es un cantante también prodigioso. No creo que lleguen al nivel de esa trilogía que eran el Operation Mindcrime, el Empire, el Promised Land, que es difícil que se pueda repetir. Pero aún así, creo que están sacando buenos discos. Bueno, si Mariano Minuesa. Muniesa. Minuesa. Minuendo. Muniesa. Sí, Mariano Muñesa. ¿Qué tal? Dice, declinando. Sí, dice todavía que son AOR. Pues nada, chico. En fin, nos tomamos un café y lo hablamos. Vamos, venga, con el tema de Queenrise, Spreading the Disease. Joder, cómo estoy, macho. Esto es AOR, dices, ¿no? Esto dice que es AOR. Vamos a verlo. Always brings me what I need without a big and sweat and bleed. When we're alone at night waiting for the call, she beats my skin. 16 and on the run from home. Found a job in Times Square working live S&M shows. 25 de escuela. Pues nada, vamos a... ¿Tú que tienes repelús por el AOR, ¿qué te ha parecido? Por el AOR y por los Dream Theater también. Sí. O sea que esto... El rock progresivo de el rock progresivo moderno, regu. Así que vamos a continuar, bueno. A ver si lo arreglamos. A ver, ¿sigue sonando debajo? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ya está. Ahora. Continuamos con un grupo que está compuesto por el ex guitarrista de Doug Nasty y Minor Threat y futuro guitarrista de Bad Religion, Brian Baker, el debut de Jan Yark en 1989. Es un proyecto alegre y divertido, más sucio y ciertamente más bluesero que la mayoría de sus colegas de la época. Jan Yark incorporó elementos del rock sureño, el boogie boogie y el espíritu AC/DC, con un sonido compacto. ¿Estas te gustan? Mucho, los he visto en directo. Sí. Los has visto en directo. Sí, sí. ¿Y qué? Muy bien, muy divertidos. Muy divertidos, me gustaron mucho. Fuimos a ver a la reunión de Twisted Sister con maquillaje a Jerez, a un festival que hicieron, y ahí estaban ellos. Muy bien, muy buenos. ¿Los disfrutaste? Sí, señor. Eres un disfrutón. ¿A qué sí? Vamos a pinchar el single Hollywood, que suena como Faster Pussycat tocando a través de la guitarra de Lynyrd Skynyrd. Así que, Jan Yard y Hollywood. Sí, señor. Arch Enemy. ¿Arch Enemy? ¿Otra vez? Tampoco pero, te mola. Pero si lo pones siempre. ¿Cuántas veces ha puesto Arch Enemy? Le he puesto dos veces. ¿Dos veces? Una con Alicia Whitelush. Y ahora, como se ha ido Alicia, pues pongo a... ¿A quién? A sustituta, que se llama Lauren Hart. ¿Ah? Lauren Hart. ¿También canta bien? Bueno, a reina muerta, reina puesta. Eso debe pensar Michael Amott, el líder de Arch Enemy. Y porque es que no han tardado mucho en reemplazar a Angela Gossow por Alicia Whitelush y menos por sustituir a Alicia Whitelush por esta tercera cantante. Hay que decir que... ¿Qué hay que decir? Hay que decirlo. Todos pensábamos, o se corrió la voz, el rumor, de que iba a poder a venir de nuevo a cantar Angela Gossow. Nada. Porque ella está como representante o manager de la banda. pero al final nada. Han traído a esta chavala, que esta chica venía de Divine Heresy, que es un proyecto con Dino Cazares, pero que al final no sacaron nada. Lo hicieron y tal, pero no grabaron nada. Y One Human, ahí sí, ahí tienen 3-4 discos. También ha hecho alguna colaboración con Camelot. Y bueno, pues como a los anteriores cantantes, voz muy potente, potentísima. En algún momento parece... Potentérrima. Parece que no llega a ser tan grave. A mí el problema que veo con estas voces guturales es que no reconoces si canta un chico, si canta una chica, o si es... A lo mejor es porque no soy especialista. Pero, en fin... cada vez tienen más melodía Arch Enemy, por eso empiezan a gustarme. Sí, yo vi a Arch Enemy con Ángela Gosso en directo y recuerdo que Javi Vos nos dijo: ¿quién coño está cantando? ¿Quién es el borrico este? El borrico este, bueno, y pues, era una borrica, pero es que es eso, el problema es que no llegas al final a distinguir si es un chico o una chica. Son voces culturales y bueno, así son, aquí no. La chica, como todas, fantástica, parece que puede salir de la portada del Women's Health, porque tiene un físico de gimnasio trabajadísimo, aparte de la voz, y las otras igual, tremendas. Bueno... Arch Enemy y el único tema que han sacado hasta ahora. No han grabado disco ni se sabe fecha de publicación. The Last Breed y Arch Enemy. Son todos iguales. Face on talks and tries, eyes of charm, force and frost. With every word, truth gone lost. Weaving lies like threads of flame. Burning bridges, shared they blame. Your silver tongue, a rusted knife. Bleeding out the pulse of life. Do or die, it's time to rise. I can see. ¿Qué? ¿Te han gustado Arch Enemy o no? Sí, si esto es de tu palo, joder. Pero blandean un poquito, por momento. Porque tiene un estribillo con melodía, ¿no? Blandean por momentos. Madre vale, mía. Déjame a mi rollo. Estos tipos eran suecos, ¿verdad? Pues vamos con otros suecos. Los suecos mandan. Ahora mandan totalmente. Vamos bueno, con... sobre todo el suecos, noruegos sí, o sí. finlandeses. Ahora, lo que comentamos el otro día, ¿qué grupos ingleses hacen música de rock duro, heavy metal? Te tienes que ir a... Para arriba. Vamos con Sienna Root, ¿eh? Es un destello impecable de rock psicodélico y vibrante de los 70. Dignos herederos del hard rock... No te enfades con esto, ¿eh? De Deep Purple o del Woodstock del 69. Eso se debe a la solidez de sus músicos. Mención especial a la cautivadora voz de Zubaida Solid. Esta tía canta, ¿eh? Y Lisa, porque tiene dos cantantes. Sí, sí. Es que yo por lo que he estado viendo, estos tíos tienen las puertas abiertas. Exacto. Todo el mundo... Poliamor. Según... esto fluye. Sí, según sí. les viene, cantan. Sonido clásico, pero a la vez original. Órgano pesado, solo de Strat, riff de bajo, enorme batería. Su último LP en vivo es Made in Cuba. No Cuba de... Cuba con K. No es la Cuba de Fidel. Ah. Es la sala Kulturbahnhof, de Jena, María Elena, en Alemania. Aunque estos tipos son suecos, suenan es que de suenan, puta madre. De puta madre todos. Así que vamos con Sienna Root, Tales of Independence. My time is gone, I shall listen to me. fin, Cuba. Cuba, con K. Muy bien. La guitarra Blackmore y el Hammond. Un poquito Lowe. Purple, ¿no? Mucho, pero bastante. Muy bien. Sí, bien, muy bien. No, bueno, eso no puede ser malo. Nunca. Nunca. Vamos a poner a Chris Caffery y Chris el Caffery. Disco Faces. Chris Caffery es el guitarrista de Sabotage y de un grupo que a ti te encanta, la Trans-Siberian Orchestra. Lo hemos puesto aquí. Sí, y sí, con estoy ellos. Loca. Sí. Loca de... Sí, loca y contenta. Loca del coño estoy. Vale. Bueno, Faces es un disco con en el que había compuesto, para este disco había compuesto 65 canciones. De todo tipo y pelaje. Por eso lo del título de Faces, porque había... Sí, todo, muchas caras. Muchas caras, eso es. Había muchas formas de cogerlo. Chris en este disco no se podía quedar corto y ha ido a lo bestia. El disco tiene, para mí, demasiado. 16 canciones el primer disco y el segundo, 9. El primero se titula Faces y el segundo es Go Down War, que ese es más heavy, es bastante más cañero. Ya verás cuando saque la reedición con todas las canciones. Bueno, que... es que alucina porque este, además, es una edición rara que viene con el Faces, pero European Edition. Ah. Que bueno, pues viene con otro orden de canciones y seguramente sean canciones... Cuando saque el aniversario te vas a... Una caja. Una caja de 500 pavos. Con las cajas de Kiss. Así que... Bueno, 80 minutos el primer disco. Bien. Y al final pues como 2 horas de música. Para mí es excesivo. Hay que... El primer disco tienes que escuchártelo en media y media. Bueno, es más heavy que lo que hacía con Trans-Siberian Orchestra o Sabotage. Y yo creo que le falla un poquito la voz. En algunos momentos... No se ve que no es un cantante que consigue más la guitarra y no termina de llegar. Es un estudio, así que en directo el hombre. Bueno, Chris Caffery, el disco está bien, ¿eh? Vamos a poner el tema que da título, disco homónimo, el tema homónimo, Faces, ¿vale? Al lío. parecido también a John Oliva. Yo creo que quiere hacer. No le da mal a la guitarra. Es un buen guitarrista. Sí. Menos mal. Pues saludamos ahora a todos los seguidores de Rock Entre Amigos Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando y Paco Yagüe, emitiendo desde Radio Arrebato 107.4 en Guadalajara. En esta ocasión os presentamos y os traemos a Psicóticos Anónimos, una banda de punk de Madrid, aunque reúnen distintas nacionalidades, uruguaya, venezolana, peruana, española, el mix es lo que hace... Es lo que hace bueno, sí, la mezcolanza, Estos tíos se han reunido con la única idea de disfrutar y hacernos disfrutar, Banda autogestionada, pero que trabaja con Basta Records en Uruguay, Tienen un nuevo disco que se llama Cloacas, me gusta el título, Y van a estar presentándolo en directo por todo el país, culminando en octubre en Madrid con los míticos Larsen. Se reúnen después de 40 años. Si te los cruzas por el camino, no te los puedes perder. Os dejamos con Psicóticos Anónimos, Violencia en las Calles, y nos oímos en próximas colaboraciones de Esto Rock para Rock Entre Amigos en Metal Real Magazine. Un abrazo. Adiós. Punk, tío, como me gusta a mí. Muy bien, amigos. Un saludo para estos chicos. Pues ahora vamos a poner... A ver qué vas a poner ahora, después pues de un lado al otro. Vamos a poner AOR. Es que se te meten en la cabeza las cosas, macho, y no sales de ahí. Boston. Es que ¿ahora? Sí. Se murió el otro día. El último cantante, Tommy DeCarlo. ¿Pero grabó? Sí. ¿Sí grabó? Porque Boston grabó este, por eso traigo el último disco, que no es el mejor, que no es el más cañero. Pero es que es un disco raro, tío. En este disco, que es el Love and Hope, que me lío con el título. Directo, amor y esperanza. Hay varios cantantes. David Victor, Brad Dale todavía tiene aquí metida voz en alguna canción. Kimberly Dams, que es la bajista, que también canta en varios discos. Tommy DeCarlo. Es este amigo que nos ha dejado con 60 añitos nada más. Calla, incluso por Dios. Don Schultz, el guitarra, productor, guitarrista, organista, también mete alguna voz. Pero es que aquí meten todos. Joder, fíjate, cinco voces diferentes. Pero el anterior, el Corporate America, está también Brad Dale, Frank Cosmo y la bajista Kimberly. Y en el Welcome, el anterior, que fue seguramente el último buen disco de Boston, está Frank Cosmo de nuevo, The Big Sykes y Domi Funderburg. En fin, ¿qué pasa con este disco? Pues que yo creo que le falta unidad. Tantos cantantes. Meten dos canciones del Corporate America, que había salido unos 9 años antes. Pero, joder, metes 2 canciones nuevas. El Didn't Meant to Fall in Love y el You Want Up on Love. Mucho you Give Up, You Give Up. You Gave Up on Love. You Gave Up. ¿Estás seguro? Sí. Give Up on Love es... bueno, you no vamos a traducir. You Gave Up on Love. Vale, 2.0. Sí. Pues, en fin, entonces... Yo veía que lo digo, pero ¿para qué me metes si es el anterior disco? Porque si tienes ahí algún disco hace años, pues yo qué sé, pero, joder, no a mí no me termina. No son los del principio, no los son buenos. No son los Boston. Incluso el Walk On es un pedazo disco, pero esto a mí me deja un poquitín... En fin, Franco, el Tommy DeCarlo es un tío que trabajaba en una tienda, fanático absoluto de los Boston que a todos nos gustan, y creo que hizo, bueno, tenía alguna demo, alguna cosilla por ahí, hizo alguna canción... cuando se murió Brad Delp, pues hizo una canción de homenaje. La oyeron y dijo, este tío. Para la gira, esto fue en el 2008, para la gira de recuerdo a Brad Delp, también llamaron a Michael Sweet, el guitarrista y cantante de Striper. ¿Mm? Y esa gira ahí estaban los dos, tanto Tommy DeCarlo como el Striper. La verdad es que el cabrón este canta muy bien, le falta un poquito de imagen, ¿no? Le falta un poquito de poderío en el escenario, ¿no sabes? Claro, llega Michael Sweet. Un poquito de presencia. Se come todo. Se lo come. Pero todo. Y aparte, la voz que tiene Michael Sweet, yo cada vez alucino más. Bueno, el tema que vamos a poner es Someday, de Life, Love and Hope, el último disco de Boston. Que bueno, ya digo, no es que sea ninguna pasada, pero bueno, ahí está. Como recuerdo a este cantante Tommy DeCarlo. Someday, when all the clouds are gone, life could just roll along. If all the skies were clear, I would fly so far from here. But when there's nowhere else you can hide, you cannot let them take your car. Don't let the hate get inside. 'Cause I don't care what they could say. It's gone on for too long. It just ain't fair when they act that way. Someday they'll see the right. Come on. This world, you wonder if no one's real. Survive on the love they steal. And life comes so easily, but it just seems so unfairly. And then you get so outnumbered you fall. Well, maybe you just walk too tall. Just ain't fair when they act that way. They can't see the right from wrong. See the right from wrong. ¿Esto es AOR o no, Paco? A ver. Sí, sí, sí. Demasiado R. He hecho un poquito de pajaritos. Joder, macho. Madre mía. Vamos a arreglarlo un poquito porque la gente se nos queda un poquito roque. ¿Eh? No. Vamos hasta el 94, cuando Sodom, ahora sí hablamos de cosas serias, publican Marronet Life, un disco que captura la furia en directo de los psicópatas del thrash metal alemán. ¿Te gustan Sodom? Sí. Bien. ¿Eh? Sí, sí, sí. A veces en este disco las interpretaciones son impecables, otras son libres, pero cada tema es viscoso, pesado, crudo y sodomizado. Si eres un sodomaníaco, este álbum es imprescindible para tu colección. ¿Le tienes? No. Pero ten cuidado, aquí no hay metal de chico bonito. Solo tengo la gente naranja. No tengo más. El mejor, sí, o sea, de los mejores, si no el mejor, ¿eh? Ah. Aquí no hay metal de chico bonito, como esto que ha puesto los Boston. Esto es crudo, rápido, mezquino y abusivo. Vamos con Sodom, con este en directo que es el Freak of Nature. Freaks of Nature. Españolitos, que estos no son de la nueva ola de gente que le gustan los no, 70. No, esto... estos llevan, no sé si llevan 40 años los amigos, 14 le peso por ahí. Sex Museum. Me gusta. Vamos a poner un disco del 2006, el United, I've Lost My Faith. Nacieron cuando la movida empezaba un poco a pedir ya un pequeño relevo, allá por el 85, y con algún componente menor de edad. No creas tú que los amigos... Sonido independiente, crudo y salvaje. Te digo, 13 discos, 40 años. Alternan con otras aventuras paralelas como Coronas, Arizona Baby o la mezcla de los dos, que son los... Corizonas. Los Corizonas, sí señor. Garaje, hard rock psicodélico, con eso del Gano Hammond que tanto nos recuerda de nuevo a los Purple. Un poquito Así Purple. Que aquí están los Sex Museum, unos clásicos del foro, y I've Lost My Faith, United. Walking like a slave. My father!